Te pregunto por la cama y tú vendes los muebles. Eras todo lo que necesitaba para caminar. Ahora que ya no tengo palabras, que marcaste mi destino con la cruda realidad. Ahora que señalas el camino de una noche fugitiva que no me deja pensar. Es el momento de dejar de soñar. Es el intento del ánimo animal. Anonadado y preparado porque me van a dar los buenos días y las buenas noches más allá de la eternidad. Ahora que ya no tengo palabras, que marcaste mi destino con la cruda realidad. Ahora que señalas el camino de una noche fugitiva que no me deja pensar. Cuanto más vivo, más espacio necesito. Haz un esquema que un tonto podría resolver y solo te contestará un tonto. Ahora que ya no tengo palabras, que marcaste mi destino con la cruda realidad. Ahora que señalas el camino de una noche fugitiva que no me deja pensar.